buenos días compañeras, buenos días compañeros. En primer lugar, un saludo y un abrazo fraterno para los compañeros de Cyprus, para los compañeros de Adul, para los compañeros de la COAT. Un saludo y un abrazo fraterno para las compañeras y los compañeros del sindicato de prensa, para las compañeras y para los compañeros de la CGT, para las compañeras y los compañeros de la CTA, de nuestra central, de la CTA, de los trabajadores. Un saludo, un abrazo fraterno para todas las compañeras y para todos los compañeros del SADOP. ¡Un saludo! ¡Y un abrazo fraterno! ¡Buenos días, compañeras y compañeros de ANSAFE! ¡De la 19! Enorme, enorme agradecimiento, como decían los compañeros, para los miles y miles de compañeras que muy temprano, miren, a la madrugada ya nos mandaban fotos de los colectivos que salían del departamento 9 de julio. Un enorme agradecimiento para las compañeras y compañeros que de toda la provincia pusieron el cuerpo hoy acá, viajaron porque entienden que los planes de lucha se sostienen en la calle. Un enorme agradecimiento para cada una y para cada uno de los que hoy estamos acá presentes exigiendo paritaria, exigiendo paritaria ya. Un saludo, un abrazo fraterno y el inmenso agradecimiento para las compañeras y los compañeros activos y jubilados que estamos hoy en este acto. Estamos demostrando que la clase trabajadora es una sola. Estamos demostrando que nadie se salva solo. Estamos demostrando que la unidad es el camino. Estamos demostrando que esta Plaza 25 de Mayo es la plaza de la unidad de los trabajadores y de la unidad de las trabajadoras. Estuvimos acá y dijimos claramente que si el gobierno no convocaba paritaria, ANSAFE continuaba el plan de lucha y que nos iban a encontrar nuevamente en la calle miles y miles de trabajadoras y trabajadores. ¡Acá estamos, compañeras! ¡Acá estamos, compañeros! ¡Estamos en la calle! ¡Defendiendo la escuela pública! Algunos intentaron cuestionar la decisión que democráticamente tomamos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Y hablan de que perdemos días de clase y parece que ahora el tema central es la gran cantidad de días de clase, la gran cantidad de días de clase que dice que pierden las alumnas y los alumnos. Miren, compañeras y compañeros, hoy estamos enseñando, Hoy estamos dando clase en la calle. Hoy estamos acá con dignidad, porque tenemos dignidad, la misma dignidad que tenemos cuando nos ponemos el guardapolvo, la misma dignidad que tenemos cuando nos ponemos la chaqueta, la misma dignidad que tenemos cuando nos ocupamos y nos preocupamos de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, cuando nos ocupamos y nos preocupamos para garantizar el derecho alimentario de nuestros estudiantes, cuando somos nosotros y nosotras las que sabemos cuando a nuestros alumnos les faltan zapatillas, cuando a nuestros alumnos les falta ropa. Somos nosotros los que sabemos, porque estamos todo el día en la escuela pública. Que no nos vengan con cuentos, compañeras y compañeros. Atravesamos crisis económica, atravesamos crisis sanitaria, atravesamos crisis sociales. La escuela pública está de pie por el compromiso de la transformación.